Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón con la mejor música gospel, conducido por Carol del Prado. De 10 a 12 horas por Vox FM. Vos me decís, ¿quién fue? Hello, hello, my sweeties. Bienvenidos a este martes 10 de septiembre. Estamos arrancando con un día gris. Me siento en Inglaterra, che. Me siento así como internacional el asunto. Pero no, no. Estamos aquí desde el corazón de Quilmes. Para Buenos Aires, para Argentina. Vamos a arrancar. ¿Quién fue? WhatsApp 11 6400 7047. Muy buenos días a todos. Vamos arrancando, las personas se van conectando. Bienvenidos, bienvenidos a esto que se llama ¿Quién fue? Escuchate esto cómo va arrancando y te cuento que se vienen las buenas noticias. Thank you. Si te gusta la guitarra, si sos guitarrista, tenés que saber quién suena. Te doy unas pistas. Le falta el pelo. No sé si le falta, quizás se lo corta. Este es uno de los cortes de su último álbum del 2023. Característico. La semana pasada se fue un desayuno para el Sugus, que adivinó que estaba sonando Jaco Pastorius en las buenas noticias. Hoy te toca adivinar a vos. ¿Quién está sonando en este bloquecito de las buenas noticias? Les voy contando un poquito qué tengo por aquí. Así es. Uy, che, hay muchas noticias de inteligencia artificial. Como que van a ayudar a mejorar la naturaleza. Te cuento, Emova presenta su primer reporte de sustentabilidad. Esto es tecnología. Emova es una empresa de celulares, computadoras, todo lo que tiene que ver con eso. Y se está animando a lo que es la sustentabilidad, que creo que es una especie de vanguardia, ¿no? En estos tiempos las empresas apuestan a esto y creo que está muy, muy bueno. Es apreciar un poquito la vida en sí. Escuchate, está chiquitito, me toca acercar el celular, gente, perdón. Dice, no tortugas, esto quiere decir, la sopa hecha con inteligencia artificial para salvar especies en extinción presenta su imperdible documental, así que googleenlo, Not Turt, en inglés, se escribe Not Turtle, búsquenlo que está muy interesante, no coman animalitos con tortuga y todo eso, porque está en extinción, gente. La empresa B de Argentina se remitieron en Córdoba para impulsar la acción colectiva en la búsqueda de soluciones sociales y ambientales. Vamos, que en el acuerdo hay poder. Seguimos escuchando. Se presenta en la Argentina accesorios hechos de papel craft que revoluciona la moda. Literalmente son mochilas hechas de papel. Tan cancheras las mochilas, mochilas de papel craft. Hoy tenemos más noticias. Noticias que no hace falta que agarres un celular. Noticias que están en tu corazón. Noticias que están en este nuevo amanecer. Los animo. Vayan conectándose. Compartan. Que vienen las buenas noticias. Hoy amanecimos. Abrimos los ojos. Y le decimos gracias. Gracias Dios por estar ahí. Gracias por darnos aliento. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de estar conectados con el otro. A través de un celular. Quizás si tenés a alguien ahí que no le dijiste buen día. Quizás si llegaste a tu trabajo y todavía no saludaste, acércate, saluda a tu jefe, saluda a tus compañeros, ofrece un matecito si te dejan, si no, tomate un cafecito. Vamos a ponerle onda a este día gris. Yo les cuento que a mí los días de lluvia son los días que más me gustó laburar, siempre. Es una cosa como que uno se predispone a trabajar, o es decir, ¿qué es más bueno que estar ayudando a alguien? En términos generales, siempre trabajé con atención al cliente. Como verán, me encanta hablar y la gente se copa en hablar los días de lluvia. Nos da tomar algo calentito, algo rico, algo dulce. Salimos y nos mojamos un poco. Y si nos mojamos un poco, es agua. No somos de papel como las mochilas. Creo que la mochila esta habría que pensar en eso, ¿no? Ahora que estoy pensando en la noticia de la mochila de papel, está re canchera, re buena, pero se ve que es para verano nada más. Los lugares secos. Seguimos escuchando. No te voy a decir quién suena. Tenés que decírmelo vos, dale. Ya lo sacaron. ¡Ja! ¡Ya lo sacaron! ya lo sacaron. Me parece que Javi, cinco cuerdas, se ganó el desayuno, señores. Fue el primero en comentarlo. Están ahí el chat activo en YouTube para todos los que quieran mandar mensajitos, para todos los que quieran mandar WhatsApp, que están llegando un montón. Vamos a empezar con estos saluditos mientras que sigue sonando de fondo Joe Satriani. Silvia, Silvia, gracias Silvia por el saludito. Hey, Horacio, manager de Soster, está ahí conectado también. Esa, Federico de Brillantina, son chicos que tenemos que seguramente los vamos a tener por aquí. Eugenio, el chugue, perro. Esa. ¿Cómo suena esa guitarra? Por favor, Solcito Gómez. Buen día, Carol. Dios te bendiga. Buen día, Solcito. Gracias por estar ahí conectada. Alejandra Cepeda. Ay, jale, dale, dale, dale. Ha llegado tarde. Estate preparada, dale, porque la semana que viene te puedes llevar el desayunito vos. Joe Satriani, Sara, así es. Julito. Conectado. Esto es Radio Box. Estos son... Somos Quién Fue. En los controles está Dami. Desde el corazón de Quilmes. Y para todo el mundo estamos transmitiendo muy buena música, muy buena vibra. Amigos que están viajando en el tren Roca. Amigos que están yendo a trabajar. Amigos que están intentando llegar a trabajar en esta mañana. Los animo a que no se desanimen, no se me enchinchen, che, no se me enchinchen. Que la vida es una, no vale invertirlo en cosas vanas, en mal humor. Se va a llegar de una forma u otra, se va a llegar. Que nada nos quite el gozo de tener salud, el gozo de tener gente esperándonos en casa, el gozo de saber que tenemos la oportunidad de vivir el día como si fuera el último. Y siempre digo lo mismo, no digo que se la peguen en la pera, gente, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que lo disfruten, que lo valoren, que disfruten cada cosita que tienen. Si hay que ir a trabajar, a veces uno, creo que mal, muchas veces decimos, oh, tengo que ir a trabajar, oh, no voy a ir a trabajar. Y la verdad es que es una bendición ir a trabajar. Es una bendición. Y si estás ahí hoy pensando en dar ese pasito de valentía, hoy quiero hablarte de eso. Vamos a ser valientes. Te animo que si estás ahí en duda, che, ¿qué onda? Quiero cambiar de trabajo. Quiero animarme y lanzarme a un desafío. Así sea en el deporte, así sea en lo laboral, así sea en un estudio. Anda, anda, anda a averiguar. Anda, tira el currículum, anda, llama, no te quedes. Nosotros necesitamos hacer, demostrar que somos personas que creen en lo que se puede cumplir, que creemos y hacemos, por cuanto creemos, hablamos y creemos en que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos, levanta el teléfono. Te cuento una. Hace como un par de añitos atrás, estaba decidida en cambiar de trabajo, decidida, pero no lo hacía. Decidida, pero no lo hacía. Decidida, pero ay, tenía que hacer el currículum. Ah, me costaba el currículum. Tenía que llamar o tenía. Y no me daban los tiempos. Y un día dije, ¿pero qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? Vamos, hoy es el día que quizás hoy es el día que puede abrirse esa puerta que vos pensás que no se abría. O la que no se venía abriendo hace un montón de tiempo. Hoy golpeá. No te rindas, si tenemos un día más, es para invertirlo, invertirlo con valentía, invertirlo con certezas de que todo lo podemos si creemos. Me acuerdo directamente haber hecho lo imposible para poder entrar a trabajar en una empresa, hasta trabajos de espía y conseguir el teléfono al gerente. Así nomás, yo dije, ya está, si él no lo tengo. Y llamé al gerente de la empresa. Y dije, oh, pero ¿vos quién sos? ¿Qué le dijo? No sabía qué decirle. Pero la verdad es que yo quiero trabajar, estoqué el Instagram, lo busqué por todos lados, yo quiero trabajar, y quiero trabajar con ustedes. ¿Y qué me va a decir? ¿Quién te va a decir que no? Así que ahí entré a trabajar, hice estragos en esa empresa. Lo único que sí les digo, estragos buenos. gente que quiero mucho, gente que con la que me sigo conectando, gente que adoro. Eso puede pasar y cambiar la vida de los demás, decirle a otra persona que sí se puede. Tenés un hijo, trabajás, se cuesta organizarse, pero siempre se puede, da el extra. Y aprendemos que esforzándose siempre hay buenos resultados. Sembrá buenas cosas, sembrale el ejemplo a tus hijos, sembrale esto de que, hey, si mamá lo hizo, si papá lo hizo, yo también puedo. Si no bajo los brazos, yo también puedo. Siempre hay alguien que te está mirando, siempre. Nuestros hijos primeros, nuestros amigos, nuestros propios padres, ¿eh? Te animo. ¿Qué te parece? Si nos vamos con algo de musiquita, ¿qué tenemos por ahí, Dami? ¿Vamos? Victory and Jesus, oh my Savior, forever. Oh, you saw me and you bore me with your redeeming love. Oh, I love you when I knew you. All in all, my love is to you. Oh, you plunged me into victory beneath the cleansing flood. Casi, casi, casi, casi que me pongo a bailar un lento acá. Amigos, qué temazo que estamos escuchando de Stephen McBride. Jesus, no, Victory in Jesus. La Victoria en Jesús es un temazo, qué cantante de la gran 7. Los animo a que lo sigan, que escuchen sus álbumes. Está muy bueno, aunque parece así que el día de gripe estaba para un blusecito. La verdad es que no me acordaba que lo había puesto en la lista, chicos, pero bueno, sorry. Está bueno igual, está bueno, nadie lo puede negar que está bárbaro. Un temazo. Y seguimos escuchando de fondo a nuestro querido amigo Joe Satriani. Ojalá me respondiera algún mensaje todos los que mando a Instagram. No hay chance de que me responda. Temazo que nos ha acompañado desde muy, muy, muy chicos, entrando en este mundo espectacular de la música que amamos todos los que estamos escuchando. Joe Satriani con Sahara, seguimos escuchándolo. Tenemos noticias y espero que no te desconectes, porque a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, lo tenemos a Haf en entrevista. Vamos a charlar con él, nos va a contar las próximas fechas que tiene ahora en septiembre, para que no se la pierdan. Vamos a conocerlo un poquitito más, le vamos a hacer un par de preguntitas y lo vamos a soltar, pero no te lo pierdas. Ya tenemos ganador, así que amigos, los que están mandándome WhatsApp, ya hay ganador. Es Javier, que ha contestado ahí el primero de todos en el chat de YouTube. Los animo a que también puedan estar conectaditos ahí. Tengo unos mensajes, unos saluditos. Hey, a ver, ¿quién está por acá? Andrea Dalto. Buenos días, Carol. Dios te bendiga. Gracias. Pimienta, conectado. Por todos lados está Pimienta. Esa. Gladys. Beatriz, buenos días. Dios los bendiga. Camila López, buen día, escuchándolos desde el local. Denis Domnas. Denis Donas es quien da los desayunos, ¿eh? Así que no se pierdan la oportunidad. Javi, vas a probar el desayuno de Denis Donas. Gracias, chicos, por estar ahí. Tamara Layana, buenos días. Buenos días por conectarse. Ana Bianchi, hola bella, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí conectados. Esmeralda Suárez también. Hola, Dios los bendiga, Carol, viéndolos desde el trabajo. Saludos, los queremos. Esa. No puedo hablar cuando lo escucho a este tipo. Gabriel Heredia. No me lo vas a sacar. Gabriel Heredia. Saludos, Carol, aquí trabajando y escuchando. Otro querido amigo que se engancha en muchas locuras de todas las que vamos haciendo. Con esto de entender que lo más importante son las personas en esta vida. Lo más importante son las personas, los corazones. ¿Qué, de qué nos serviría, no, tenerlo todo? ¿De qué nos serviría tener todas las tecnologías? Que tampoco podría ser, evidentemente, no, claro, sin las personas, pero los corazones. Hablo de la humanidad. ¿Qué valor hay en aquellas personas que hoy nos están escuchando? Hoy quiero decirte que sos bienvenido, que esto no se puede hacer sin ustedes. Los oyentes son importantes, no solamente porque hay un numerito en la pantalla, sino porque realmente creo en que son únicos, creemos en que cada uno es único y aporta algo al mundo. Hoy, ¿qué estás aportando al mundo? ¿Qué estás aportando? ¿Qué ejemplo estás dando, no? Uno dice, bueno, qué sé yo, soy ama de casa, y a veces pensamos que el ejemplo tiene que ver con un oficio, y el ejemplo tiene que ver con cómo resolvemos, cómo avanzamos, cómo resolvemos el problema, no el problema. El problema no es el problema. Es cómo resolvemos, cómo afrontamos nuestros errores, cómo avanzamos. ¿Quién fue? No es el quien fue acusador, es quién fue este valiente, ¿eh? ¿Quién ha sido ese valiente de reconocer errores? ¿Quién ha sido ese valiente que hoy puede decirme, che, la verdad es que yo la chanflié, pero no importa, no importa? Hoy En un ratito vamos a estar reflexionando un poquito sobre una historia que me impactó mucho, que es la historia de Jonás. Quizás algunos lo conocen y dicen, sí, el loquito que estuvo 3 días en el pez. Sí, es y no es. Es un poquito más y lo vamos a estar reflexionando en un ratito. Yo quería compartir con ustedes una noticia de un congreso de mujeres que se llama Perfume de Mujer. A ver qué nos cuenta un poquito Pamela Promesti. Hola amiga, Dios te bendiga. Te habla la pastora Pame de la iglesia Todo es Posible. Quiero compartirte una noticia especial. Estamos en el mes de nuestro congreso Perfume de Mujer. Bajo una palabra profética que el Señor nos dio diciendo, florecerás. Y sé que también vos vas a florecer. Quiero compartirte un versículo que dice en el Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarás, estarás vigoroso y verde. Ustedes saben que el cedro del Líbano es un árbol que está a una altura muy elevada. Por lo tanto, en tiempos difíciles de invierno, donde otros árboles y otras especies no pueden sobrevivir, este árbol logra poder tener ese fruto. Así es con nosotras en el tiempo de invierno, donde parece que las cosas comienzan a cambiar, donde parece que lo verde que un día fue ya no está más. Quiero decirte que Dios nos prepara, pero tenemos que estar en el lugar correcto, en los atrios de nuestro Dios. Quiero invitarte a un tiempo glorioso, donde vamos a recibir palabra, donde vas a ser impartida, donde Dios te va a renovar. Sé parte de este tiempo precioso. Por favor, ese día tenés que estar ahí. Septiembre 27 y 28. No podés faltar. Dios te bendiga mucho. Ahí estaba nuestra querida pastora Pamela Promesti comentándonos un poquito, acercándonos. Les pedí que nos hiciera este videíto para que pudieran comprender de qué se trata. A mí me pasó, desde el no conocimiento, uno a veces dice, ¿de qué carancho se trata todo esto? Bueno, ahí más o menos te va explicando y es mucho más que simple palabras. Cuando uno habla de impartir, tiene que ver con esto de algo que te va a hacer clic. El clic, que es antes y el después, y se trata en segundos. Te animo que si sos mujer y querés participar, me mandes un mensajito. Si estás conectada acá en YouTube, mándame un mensajito porque tengo una entrada para regalarte. No te lo pierdas. Esto no se trata de sorteo ni nada por el estilo. Se trata de que simplemente quieras predisponer tu corazón a dar un paso de valentía, a hacer un cambio, para que le puedas decir a tu mujer, a tu hija, a tu hijo, cuánto valés, la importancia de ser mujer. La importancia de entendernos como fuimos creadas, el diseño original que tenemos. Que algunos podemos ser medio loquitos, uno podemos hablar más, otro podemos hablar menos, pero todas fuimos creadas para ser amadas, para ser cuidadas, para ser respetadas y para ser ejemplo, para ser sustento en nuestra casa, sustento de pilares, ¿no? Que no se corrompen. Así que te animo a que si quieres dar ese paso de valentía, lo puedas hacer este 27 y 28 de septiembre. Te voy a estar recordando las fechas. ¿Dónde es? Si querés saber ya la dirección, yo ya te la digo. Es en Avenida Duarte de Perón, ex 29, número 2082. ¿Sí? Avenida Eva Duarte de Perón, ex 29, número 2082. Ahí será el congreso a realizarse el 27 y el 28 de septiembre. Perfume de Mujer, no te lo podés perder. Hay un montón de saludos y no sé por dónde empiezo. A ver, tenemos Ana Milagros Torres. Buen día, gracias por estar ahí conectada. Melanie Gómez, hola Carol. Mi discípula favorita, Dios te bendiga. Hola Mel, ¿cómo estás? Yo te puedo asegurar que con ella aprendí la puntualidad. Madre de Dios. Strongbox, aquí estamos conectados. Gracias por estar ahí. Strongbox, recuerden que está en la avenida 33 de Guernica, 22-34 es la altura, es Strongbox, salís fortalecida, es algo completo, ¿sí? Salís, te cambia el cuerpo, te cambia la cara, te cambia el corazón, te levanta el alma, por sobre todas las cosas, te animo a que puedas ir. Es para la familia, no solamente para mujeres, hombres también puede ir. Hay un montón de disciplinas, hay aire spinning, hay funcional, hay un montón de disciplinas que te animo a que te puedas conectar, buscarlos en redes sociales también. Creemos que vamos a florecer, así es, vamos a florecer, vamos a florecer. Creamos y entendamos que todo aquello que nació para florecer, va a florecer, va a florecer. Y hemos nacido para florecer, hemos nacido para dar buenas noticias. No te quedes con la mala noticia del día, no te quedes con ese diagnóstico, no te quedes con la mala noticia de una ruptura, de una discusión, de una pelea, no te quedes con eso. Recordá que siempre hay una oportunidad para reconocer, para subsanar. ¿Sí? Lo más importante es nuestro corazón, es la valentía de reconocer qué hicimos y qué no hicimos. Y si no lo hicimos, el momento es hoy. Vamos con una cancioncita más y nos ponemos a tiro porque ya viene Half, no falta nada. Acá estamos. Mi nombre es Mayra. Quiero mandar saluditos a mi pastora Pamela y a mi amiga Kat. Besitos. Buenos días. ¿Cómo están todos? buenos días, May. Que Dios te bendiga mucho, que tengas un día hermoso ahí con tus peques. Gracias por el saludito, gracias por estar conectadas, gracias por ser incondicionales, queridos amigos, queridos oyentes. Hoy están ahí haciendo el aguante, que es un montón. Gracias, gracias por todos los que están mandando mensajitos. Creo que hay más. Hola, Carol, buen día. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga siempre, a ese corazón humilde que tenés. Era para mandarte un fuerte abrazo, saludos, que tengas un hermoso martes, y no solamente los martes, sino todos los días de la semana. Y ojalá estés todos los días en la radio, porque el corazón que tenés no lo tiene cualquiera. Así que nada, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo, y como siempre, tener a Dios, tener a todo. Así que te mando un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Y Damián, un abrazo grande. ¡Ey, qué genio! Menos mal que dijiste todos los días. ¡Qué bueno! Che, no reconozco la voz. Y eso es bueno también. Eso es bueno, saber que hay personas conectadas ahí. Dejen su nombre. Miren que soy re despistada. Yo ya lo dije en el programa pasado. El que avisa dice no traiciona. Tiago, mi hijo, y creo que el segundo nombre también me lo acuerdo de casualidad. Mora Benson está dando saluditos. Tenemos un montón de saludos. Gracias, amigos, por estar ahí conectados. Gracias porque este día gris no apaga nuestros corazones. Demos la buena noticia de que hay vida. Demos la buena noticia de que hay una oportunidad más. Jonás no quería dar buenas noticias. Jonás era un tipo que dijo, prefiero estar dentro del pe, prefiero morirme antes de dar una buena noticia. Y nosotros estamos acá siendo valientes, dando la buena noticia, diciendo esto es rock. Hace un tiempo entrevistaba al cantante de Sinergia, hace mucho, era re peque, pero me acuerdo que me quedaba esto me quedó como de recuerdo, ¿no? Como que rescaté de ahí. Y en un tiempo donde el rock pesado y empezaba toda esta movida y de golpe salió Sinergia haciendo un impasse entre el funk y el rock. Y él decía, rock era agarrar y irte a decir lo que vos creías con tus convicciones de que Jesús existía y que era amor. Y eso para nosotros era rock. Eso era plantarnos en nuestra verdad. Y los animo a que no tengan vergüenza a vivir libremente, ¿no? Como estamos acostumbrados a vivir en otras situaciones o otras convicciones que hablan tan abiertamente. Hoy nosotros estamos acá para decir presente. Y esto es rock, esto es vivirlo naturalmente, libremente. Hay más saluditos. Mirta Costa, 27 y 28 de septiembre, florecerás. Gracias, Mirtita. Dora, Isabel Álvarez, buenos días, estar ahí conectada. González Abril, hola Carol, Dios te bendiga, vamos a florecer, así es. Ángela Videla, saluditos Angie, ¿cómo estás ahí? Teresa Liliana Marcus, Dios te bendiga Carol, gracias Lili, estoy viendo, muchas bendiciones, gracias por estar ahí conectados. Me mandaron un sticker que está bárbaro. ¿Quién fue? Se llama el programa, pero puede ser, yo no fui, ¿eh? Está muy buena. Pero yo no fui, es como que medio de tipo, no, yo no fui. Nosotros somos valientes, decimos así, a ver quién fue. Vamos de frente. Gracias por estar ahí conectado. Te animo a que sigas las redes. Mi nombre es Carol. Me pueden encontrar en Instagram como carol.delprado o carol.nacardigital. Nuestro WhatsApp es 11-6400-7047. Hoy no hice así como que me levantaba y me subía porque me di cuenta que estaba en la pantalla. había dado cuenta. La emoción del primer programa, la adrenalina. Carol.nacardigital, el WhatsApp, lo repito, 11-6400-7047. Sigue sonando Joe Satriani, Sahara, y nos preparamos. Apuntate, compartilo, porque ya llega Half. Vamos a escuchar un poquito. ¿Tenemos otro audio? Vamos a ver quién está ahí. Hola, radio. ¿Quién fue? Acá estamos con mis hijos haciendo el aguante, escuchando el programón, por tomar unos matecitos. Saludos a todos. ¡Qué rico! Vamos a escuchar a Joe Satriani y nos preparamos. Seguimos escuchando a Joe Satriani de fondo. Hoy es el artista que nos acompaña en las buenas noticias. El artista que ya descubrió nuestro querido amigo Javi, que se lleva el desayuno. Le aviso, ahí está conectado Iván Matías Prado. ¡Qué buena música, Carol! Así es, vamos con todo. Compartan el enlace, compartan. Tenía ganas, para que aprovechando estos minutitos que tenemos antes de que nos conectemos con Jav, este gran artista argentino, ícono, referente en la música nacional, que marcó una década, que marcó un tiempo, ¿no? Y que sigue trabajando, hoy día compartiendo tiempo, escenario, proyectos con su hija, con Virginia. Vamos a estar hablando con él. Y yo seguía reflexionando en esto, que quiero que podamos aprender un poco todos, ¿no? Entender que este amigo que tengo, que se llamaba Jonás, que estuvo 3 días en un pez, 3 días totalmente perdido, puede decirse que ya con sentencia de muerte, muerto, totalmente muerto. La misión de él era decirle a las personas, era ir a decirle a las personas que se arrepientan, que tenían una nueva oportunidad. La misión de él era, che, loco, cambiá de rumbo, porque esto está mal. Pero este tipo, nuestro querido amigo Jonás, no quería, che. Él quería el juicio, él quería que todos sean castigados. Y hoy estoy acá para decirte que no hay culpa, no hay absolutamente nada que te pueda alejar y apartar del amor del Padre. No hay nada que te pueda llevar a la sentencia de muerte. No camines cargando una culpa que Dios no quiere que lleves. Anímate a hacer algo diferente, a tomar esa acción de valentía, a que hay planes perfectos y de bien para ti. Te animo a que este sea un nuevo comienzo. Son las 11 menos 5 de la mañana, pero no importa, es un nuevo comienzo. Arranca a las 11. Capaz que arrancaste a las 5 de la mañana, pero no habías arrancado. Capaz que todavía estabas dormido. Capaz que todavía en tu corazón estabas dormido. Hoy te digo que sos importante, hoy te digo que hay una oportunidad, que no importa los errores de ayer, no importa los errores de hace 15 minutos, lo que importa es que hoy tenés la oportunidad de hacer un giro a tu vida como mamá, como esposa, como hija, como madre, como hombre, como varón de la casa. Te animo a que disfrutes de esta música y en el mientras tanto reflexiones aquellas cositas que vos no podés. Aquellas cositas que vos sabés que no podés, que en tu corazón te cuesta. Y soltalas, porque cuando las soltás sos libre. No camines con un peso que no te corresponde. Seguimos escuchando musiquita y volvemos con Jaf. Aquí volvemos puntuales, son las 11 de la mañana, 10 de septiembre, y lo presentamos así, Jaf, nuestro querido Jaf. Mi mamá le digo, mami, voy a entrevistar a Jaf. ¡Ah! Dijo, metí un grito. Mami, estaría acá, colgada, si no estuviera trabajando. Te cuento un poquito, viene con gira nacional 2024, formato cuarteto, presentando la música que ustedes ya conocen. Así es, nuestro querido Jaf, con un sonido totalmente renovado. Ahora nos va a estar contando un poquito en tiempos de cambio. Jaf se renueva con el concepto de dar un sonido moderno, manteniendo su misticismo clásico de rock, acompañado por músicos con toda la experiencia y cultura musical para jugar con las melodías. ¡Hey! Esto va a estar muy bueno, amigos. Muy, muy, muy buenos. Le damos la bienvenida a nuestro querido Jaf. Hola, hola. Buen día. Estamos ahí. Qué raro esto, che. Buenos días. Me parece que acá tenemos un conflicto logístico. ¿Qué te parece? Si lo esperamos, porque claramente. Hola, hola, hola, hola. Hello. Uy. ¿Qué pacho? Hola. ¿Qué significa esto? Hola, Jaf. ¿Quién habla ahí? Harold, ¿de quién fue? Radio Boxing 2.9. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué nos pasó? Tengo una distorsión tan grande en tu voz que ¿sí? parece que estás hablando desde ultratumba. ¡Wow! Bueno, pero después viene la resurrección. Che, ¿será que se puede mejorar eso? Ahí estamos. Esto de la tecnología para algunos de nosotros estamos complicados, ¿viste? Porque a mí me saca del WhatsApp y yo soy un queso total. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien. Mira, yo no uso WhatsApp, apenas si sé mandar mensaje de texto. O sea que tengo una comunicación prácticamente nula, ¿viste? Pero bueno, acá estamos reunidos. Gracias. Y te agradezco infinitamente la comunicación. No, por favor, gracias a vos, porque mira, estás conectado, estás haciendo un desafío totalmente valiente en decir, bueno, me dijeron que voy a usar WhatsApp, me cachen 10, y estás ahí conectado siempre con esa predisposición y esa buena onda de siempre. He tenido la oportunidad de conocerte claramente desde muy chica por mis padres y no tan chica porque tampoco soy tan chiquita, y hoy tener el privilegio de aquí de tenerte en el aire en nuestro segundo programa de Quién Fue, transmitiendo desde Quilmes por Radio Box 102.9. Este es un placer totalmente, gracias a Gaby por hacer posible esta conexión. Jaf, contanos un poquito cómo viene esta gira nacional del 2024. Mira, la verdad, como primera medida, quiero ser muy agradecido con todos ustedes, los periodistas, que siempre me dan una mano para difundir mis actividades artísticas y profesionales, sobre todo teniendo en cuenta que soy artista y productor independiente en nuestro país, al igual que la gran mayoría de los artistas argentinos. Entonces, y haciendo el mejor de los usos del aire que me brindás, como primera medida, bueno, quería ser también muy agradecido con todos mis fanáticos que me permiten realizar estas actuaciones que para mí son una uvita, son algo magnífico. Me voy a presentar, estoy presentando a mi banda, que es un cuarteto. Virginia Ferreira me acompaña, mi hija, el griego Ricardo Alonso y Ubito Mense en batería y bajo, y estoy presentando una bomba de rock and roll en muchos teatros del conurbano bonaerense. Esto está siendo sumamente exitoso, gracias a Dios. Qué bueno. Y a la predisposición de muchas personas que me dan una gran ayuda para realizar estos movimientos, que por supuesto fáciles no son, ¿viste? Totalmente. Porque presentar una banda en un teatro implica un montón de situaciones que tienen que ver con la técnica, que hoy en día, todos lo sabemos, son muy jodidas para pagar, ¿viste? Sí, son sí. muy onerosas, valen mucha guita todas las cosas. Entonces, yo siempre voy a tratar de hacer las mejores puestas a punto a nivel técnico, sin que eso repercuta en un valor de entrada alto para mis fanáticos, ¿viste? Así es que yo entiendo, entiendo. Perdón. Sí. Entiendo. No. Te entiendo, Juan. Mira, que los fanáticos, tus seguidores, sí, te adoran, te aman. O sea, simplemente con tenerte ahí, con la viola, con tu voz, con toda eso que se transmite al corazón. El artista no solamente no es el show en sí, sino el valor artístico que tiene uno. Así que despreocupate, porque va a salir bomba, va a salir todo perfecto. Sí, está saliendo todo muy bien, gracias a Dios. Ahora, este día, viernes y sábado, tengo dos nuevas actuaciones en La Matanza, en San Justo, en el Teatro UOM de San Justo, un teatro muy lindo. Ahí me presenté con Adrián Barilari hace unos cuantos años atrás, y me presenté dos veces también con mi banda, todos éxitos totales. Luego el día sábado voy a tocar en el Teatro Seminari, ahí en Escobar. Luego voy para La Plata, voy para Mar del Plata. En Mar del Plata voy a tocar el día de la primavera, el 21 de septiembre. Ah, un septiembre movidito, ¿eh? Sí, durísimo. Este fin de semana pasado estuve con dos teatros más, y después fui el domingo al Chaco, también un teatro lleno. Estoy muy contento, muy agradecido, y presentando un sonido que es sumamente actualizado, diría yo, porque toco mis canciones, por supuesto, algunas que son muy conocidas. Maravillosa esta noche tiene 34 años de grabada. Claro. Son muchos años, ¿viste? Y sigue vigente. Es una canción que la siguen pasando en la radio, sigue, yo no lo puedo creer, ¿viste? Sigue vigente. Estoy muy agradecido, muy, muy agradecido. Jav, si, para poder conocerte un poquito más, yo tengo que aprovechar esta oportunidad, porque si no mi madre no me lo va a perdonar nunca, y yo tampoco, y poder conocerte un poquito más, ¿no? Si tuvieras que autodefinirte, ¿cómo te definirías, Jav, hombre, el varón? Bueno, como primera medida, varón, por supuesto, y como varón, bueno, mi papá me enseñó varias cosas cuando yo era muy, muy chiquito. En una oportunidad él me dijo claramente, nunca le vas a levantar la mano a una mujer, ni siquiera le vas a levantar la voz a una mujer, porque las mujeres merecen el respeto de todos los varones, porque ellas son mamás. Así es que uno debe estar, uno como varón, como caballero, debe estar al servicio de la dama, de la mujer, justamente preservándola y cuidándola para el momento en el cual ella hace su trabajo increíble, que es el de crear una nueva vida y luego alimentarla y luego darle sus primeros, enseñarle sus primeros pasos, sus primeras palabras. Todo eso hace que yo esté muy, muy atento al momento en el cual tengo una dama enfrente mío. Por otro lado, me enseñó también la postura social que yo tengo que tener, que es una postura de humildad, una postura humilde. La humildad es una postura que uno adopta si quiere, en el momento que corresponde, sabiendo, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Sabiendo que por más que uno suba a un escenario, o por más que yo esté tocando la guitarra y la y que cante, ¿viste? Eso no me pone por arriba de nadie. Wow. Entonces, ni por debajo tampoco. Entonces eso me hace dar cuenta que soy un igual a los demás. Cuando yo me bajo del escenario y antes de subir al escenario, estoy exactamente en el mismo nivel de todos los demás, y mañana a las 10 de la mañana también estoy en el mismo nivel de todos los demás. Quiere decir que yo tengo que tener esa postura y jamás creérmela. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, soy técnico electromecánico, hice un año de ingeniería y un año de arquitectura, y la parte técnica trato de manejarla de acuerdo a mis conocimientos. Eso hace que mis conciertos sean muy cuidados a nivel técnico, sobre todo en lo que respecta al sonido, ¿viste? Porque la gente que me viene a ver, claro, paga una entrada, ¿viste? A veces se traslada, y entre el traslado de ida, el traslado de vuelta y la espera del show pasan 4, 5, 6 horas o 7 horas, y también tienen que comer. Entonces hay un montón de guita y un montón de esfuerzo que hacen mis fanáticos. Yo tengo que devolver eso, en primer lugar, con una postura social que cuando menos tiene que ser agradable para todos, y segundo, técnicamente les tengo que brindar el mejor de los sonidos para que escuchen lo que ellos vinieron a escuchar, ¿me entendés? Entonces, esto está sucediendo en todos mis conciertos desde hace décadas. Gracias a Dios, en el 99% de los casos, 99.9 diría yo, estoy sonando fidedignamente, como corresponde, o sea que lo que suena arriba del escenario llega a los oídos de la gente que está abajo, a 10 o 15 o 20 o 30 o 40 metros. No, entonces duda. Eso hace que la gente diga, bueno, escuché bien. Luego tengo que tratar muy bien a mis fanáticos, ¿viste? Antes de tocar, después de tocar. Yo no toco dobletes, no toco dos shows en la misma noche, porque eso indicaría que algunas personas que vienen con un papel y un lápiz en la mano y que me piden un autógrafo, si yo me tengo que salir corriendo a otro lugar, esas personas quedan pagando, y esto no quiero que suceda. Por eso es que toco una sola vez por noche y luego me quedo a saludar hasta el último de todos mis fanáticos para firmarle sus autógrafos, para firmar los discos que me compran en los recitales, porque yo soy artista independiente y mis discos no se venden en las disquerías, ni en Musimundo, ni en ningún lugar. Solamente los vendo en mis recitales, como hace la gran mayoría de los artistas nuevos independientes argentinos. Así es que entre eso y tener una deferencia muy grande para una mamá o para un papá que vienen con sus pibes a verme a mí, ¿viste? Y que yo tengo que tener un minuto para hablar y decir frente a los chicos ABC, y que eso sea muy claro e inteligible para los chicos y que les sea útil, que les sea constructivo. Sí. Bueno, entre todo eso yo me manejo y luego la gente queda con una sonrisa en la boca, yo también, y está muy clara la posibilidad de volver al mismo lugar. Esto va a pasar el viernes y el sábado en San Justo, en el Teatro UOM, y en Escobar, en Belén de Escobar, en el Teatro Seminario. ¡Qué hermoso! Entendemos que esta es tu definición. Caballero, humilde, profesional, pero en todo llevado a la excelencia. Llevado a la excelencia, que es lo que profesamos y animamos a las personas que siempre lo hagan con excelencia. Hoy Jafe está siendo un claro ejemplo de esta humildad que sobrepasa a todo, ¿no? Con tu carrera, Jafe, la verdad es que es hermoso el mensaje que estás dando. Si vos hoy, parado hoy, con toda tu trayectoria, con toda tu experiencia de vida, ¿no? Que seguramente hay toda una formación, y entiendo que tu padre fue un ejemplo. Porque todo lo que... Y mi madre también. Y tu mamá también. Todo lo que nosotros somos para nuestros hijos es el ejemplo. ¿Y qué te dirías si te encontraras con tu yo de los 10 años? ¿Qué te dirías? ¿Qué consejo te darías hoy, sabiendo todo lo que sobrevino? Yo, la verdad, tengo que ser... Yo me encuentro con pibes de 10 años todo el tiempo. Porque... estos son los hijos de mis fanáticos. Claro. Y la diferencia entre estos pibes y yo mismo cuando tenía 10 años es nula. Somos los mismos pibes, los pibes son todos pibes, y esto digamos hace que yo me dé cuenta que tienen las mismas intenciones, las mismas inquietudes, las mismas preguntas, incógnitas, y las mismas los mismos sentimientos que yo tenía cuando tenía 10 años. Lo que le diría a este tipo, que es ni más ni menos que yo mismo cuando tenía 10, es muy sencillo. Por ejemplo, en el colegio te atornillan la cabeza con que tenés que saber trigonometría, o que 4 más 4 son 8, que es lo mismo, ¿viste? Entonces ese atornillamiento mental provoca un estrés, casi es 4 en los chicos. Entonces la única manera de abrir una válvula de alivio a la presión es la situación, digamos, artística. La parte artística tiene que estar muy al alcance de un pibe chiquito, de un pibe de 5, de un pibe de 4, de un pibe de 9, de un pibe de 14 y de uno de 17 y medio. Cuando ya sos mayor de edad, ya podés ir a golpear las puertas para buscar laburo, y si no, te lo preparás y autoproducís vos mismo el laburo. Pero cuando sos chico y sos menor de edad, primero que no te corresponde laburar porque sos menor claramente de edad. Segundo, el adulto puede y debe colaborar con el avance del joven, porque es lo lógico, lo natural, ¿viste? Si vos tenés un tipo que tiene 14 años, poco más o menos, y que toca la guitarra como Steve Ray Vaughan, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a ocultar? No, hay que mostrarlo frente a la sociedad, frente a sus iguales, frente a sus mayores, y hay que tratar de ponerle la mejor de las guitarras a su alcance. Y un escenario, SC, para que ellos puedan subir y mostrar lo suyo frente a la comunidad que los rodea, que en principio es la gente que de su barrio, ¿no es cierto?, de su lugar, de su colegio, y luego, eventualmente, si están bien preparados a nivel artístico, ellos van a ir subiendo de nivel hasta lograr encontrarse en el nivel que les corresponda por talento, que es el nivel que les corresponde a ellos como seres humanos. Entonces, esto es lo que yo podría decir frente a los chicos. A nivel artístico, una de las cosas que se puede decir sin temor al equívoco es que tiene que haber una libertad total para la expresión artística de los sentimientos y pensamientos. Por otro lado, hay un montón de técnica que rodea a ese desarrollo, y la técnica, sabemos que 2 más 2 son 4 para vos, para mí, para el, claro, para el tipo que está ahí en la esquina vendiendo churros, para cualquiera, ¿viste? Entonces, eso se lo tenés que enseñar claramente a los jóvenes. Entiendo. Cuando esto sucede, el tipo joven comienza a dominar las técnicas que rodean a su desarrollo artístico, y en el mejor de los casos, también siempre con la ayuda de los mayores, el tipo comienza a levantar su nivel, que ninguno de los adultos, ni siquiera los propios papás, sabemos a dónde van a llegar los pibes nuevos, porque aunque nuestra gente y parte de nuestra sangre, son tipos individuales y van a ser cosas únicas. Así es. Así es. Lo importante de poner la mirada en ellos, ¿no? Que no los dejemos de lado tanto con los celulares o con las pantallas, y darle bola, poner la mirada. Creo que es un buen consejo. Mira, yo la verdad es que no soy quien para dar consejos, pero una de las cosas que yo veo claramente es que si bien el joven debe manejar la técnica mundial de última generación, no se puede dejar de lado el hecho de que cualquier manifestación artística, claro, que haga el tipo con su cuerpo le va a ser sumamente útil, y por supuesto que todos sabemos que si apretás un botón cibernético y suena un la mayor, eso lo puede hacer un loro que viene y aprieta el mismo botón con el pico, ¿me entendés? Sí, pero el loro sigue siendo loro, no es más ni menos que un loro. Así pero es. Si agarrás una guitarra eléctrica, un violín, una guitarra acústica, una batería, un bajo, un timbal, y te pones a tocar a mano eso, que no quepa la menor duda que esas expresiones, al no ser cibernéticas, son únicas e irrepetibles, aún por el mismo artista, ¿me entendés? El valor propio de la creación propia. Bueno, vos lo sabés mejor que nadie, tenés una hija artista y te ha tocado pasar por ahí, no solamente vos mismo, ¿no? Saber poder poner el ojo y decir, hey, le gusta, hey, esto va por acá. No, darle esa herramienta. Hoy día la herramienta, el arte como algo más, a veces no está como opción, y creo que ahí también tendríamos que hacer un análisis todos, ¿no? Los oyentes también. Así como le damos el fútbol, así como le damos otras cosas, darle esta herramienta también para ver qué sucede, pues si no. Mira, hace unos años atrás salió un video donde le hacían un reportaje a un pibito muy chiquito que tendría 7, 8 años y que estaba haciendo el sonido de un violín, provocando el sonido de un violín con un celular. Tenía una aplicación con la que aparecía un violín sampleado. Entonces, eso no está mal que lo haga el pibe. Lo que sí está mal es que la sociedad que lo rodea a este tipo de 7 años no le ponga en este mismo momento, a los 7 años, un violín de verdad, claro, en la mano, para que el tipo toque las mismas cosas, o por lo menos que intente tocar las mismas cosas con un violín. Luego él va a decidir, cuando tenga 26 años o 16 años o 53, va a decidir si quiere tocar cibernéticamente o con el violín, o con las dos cosas, si quiere. Tal cual, darles esa opción, esa herramienta. Creo que es fundamental. Exactamente. Si vos tenés un pibe y le das de comer milanesa, milanesa, milanesa, milanesa, claro. Milanesa, para el tipo, viste, el mundo tiene forma de milanesa. Él no conoce el huevo frito, no conoce el sushi, no conoce nada, viste. Entonces, hay que hacer que los chicos puedan conocer el arte de Carlos Gardel, de B.B. King, de Atahualpa Yupanqui, de Led Zeppelin y de Deep Purple, ¿viste? Todo, todo, darle todas las herramientas para que ellos puedan desarrollarse. Y que conozcan la obra de los grandes maestros, de los grandes escritores, de todas las latitudes del mundo, de todos los tiempos, de todo el mundo, ¿viste? Los grandes, de verdad. No puede un pibe que tiene 5, 6, 7, 8, 9 años, no puede no conocer, por ejemplo, a Creedence Clearwater Revival, y no puede no conocer a Shakespeare. Lo tienen que conocer, a los grandes, los maestros siempre te enseñan algo, quieras o no. Siempre, siempre, siempre, siempre. Como vos estás enseñando en este momento, creo que todos los oyentes que están conectados pueden decir, hey, tienes razón, hey, ¿qué estoy haciendo con mi pibe de 10? ¿Qué estoy haciendo con mi pibe de 30? Así que, de 30. Esto es una cosa terrible, ¿no? Lo que acabas de decir, es algo que tenés que ir al psicólogo y decirle, yo acabo de decir esta frase, ¿qué significa? Lo que pasa es que yo no me puedo autoaceptar, ¿entendés? Para mí soy adolescente todavía, nunca lo entendí. Bueno, Jaf, gracias por esta comunicación hermosa que hemos tenido. Repasamos que ahora en septiembre tenemos la fecha próxima, este viernes 13 de septiembre en el Teatro WOM en San Justo, y el sábado 14 en el Teatro Seminari de Escobar. No se lo pierdan, va a estar firmando autógrafos, van a conseguir sus discos, van a poder charlar con él, y estoy segura de que van a vivir un show hermoso que les va a llegar al corazón, como siempre lo hace Jaf con sus canciones. Ahora, ¿tenés algún proyecto como para grabar, nuevos lanzamientos o algo de eso? ¿Cómo viene el asunto? Mira, en este momento sí, tengo algunas cositas que voy grabando y voy guardando aquí en mi casa, que seguramente el día de mañana formarán parte de un nuevo disco, pero por ahora estoy dedicado plenamente a elevar el nivel del sonido y de la representación artística de mis canciones con respecto a las performances que hago junto con mi banda. Esto siempre hay algunos puntos para elevar los niveles. En este momento está sonando bárbaro, bárbaro, y siempre estoy buscando el pelo al huevo como para levantar aún más el nivel. Después de eso, bueno, presentar, por supuesto, en mis conciertos los temas de mi último disco que se llama Nocivo, que es un disco muy, muy especial, porque la producción artística de voces, teclados, ritmos, percusiones y guitarras rítmicas la hizo Virginia, mi hija. Así que es un disco que suena distinto a todos mis demás discos. Qué bueno, buenísimo. Ahí tenemos toda esta información. Justo estábamos ahí leyendo que tenemos mensajitos, te mandan saludos. Sus Prado, excelente programa. Un saludo para el maestro Juan Alberto Ferreira. Sus, te vas saludando de Guernica. Sol Prado, excelente entrevista. Grosso, Jaf. Bueno, gracias por los saluditos, por estar ahí conectados. Espero que la hayas pasado muy bien. Gracias por todo este tiempo invertido, que creo que realmente llegó a los corazones de todo, Jaf. ¿Y qué te parece si cerramos? No, gracias a vos, un enorme saludo para todos los chicos nuevos argentinos, para todos los artistas nuevos argentinos, sobre todo los que son menores de edad, para que puedan luchar muy fuerte, para que sean fuertes en la lucha de llevar adelante sus carreras y que ojalá puedan cumplir sus objetivos. Ay, sí, sí, se va a poder. ¿Sí te parece si escuchamos La Autopista de la Libertad? después te voy a contar la historia de La Autopista de la Libertad. Contámelo ahora. Bueno, contá en un momento yo iba por la autopista 25 de mayo que es sumamente cara, y no sé por qué es tan cara, porque está hecha perrepelota, es una porquería. No veo el momento que dejen de joder, viste, con esa autopista, que arreglen la autopista, que dejen de cobrar peaje, porque es la autopista más cara del mundo. Más cara del mundo es la 25 de mayo. Bueno, llego al peaje, viste, un quilombo de auto, como siempre, un despelote infernal. Y cuando llego al peaje, había un camión que se había chocado con el parapeto ese de hormigón armado. Y quedó reventado, y toda la gente estaba re loca, todo mal, se agarraban a piña, todo mal, todo podrido, policía, todo mal. Y entonces me agarró a mí un rhythm and blues y compuse La Autopista de la Libertad. ¿Ya dónde lo compuso? ¿Entendimos? Estaba grabando la canción en el medio del bolonqui. ¿Vieron que siempre se saca algo bueno? Él, si lo tenés a Jafé, en el medio del caos te saca una canción, una re canción. Qué bueno que seas nuestro, que seas argentino y que hoy te tengamos acá en el programa. La verdad es que es un privilegio. La próxima vez voy en vivo a la radio y me llevo una guitarra, o me conseguís una guitarra porque voy con la moto. Sí, obvio que sí. Me conseguís una guitarra y toco un par de canciones para toda la gente. Agendado, por supuesto que sí, lo vamos a preparar. Jaf, muchas gracias, que tengas un excelente y bendecido día. Que sea lo mejor para este fin de semana. Vamos a estar dándole una vueltita seguro por ahí. Así que nos quedamos escuchando a después de esta anécdota. Ahora tienen todo el contexto de esta canción, gente. Esto es como para llevarlo a otro nivel, La Autopista de la Libertad. Todo Ahí estamos escuchando a Huff, que nos contaba la anécdota de esta terrible canción, bien rockera, con esa voz, esa guitarra. Gracias, Huff, por haber estado en esta entrevista. Prontito lo tenemos en piso. Gente, para los que no saben, le damos la primicia. Estamos transmitiendo por Twitch, Radio Box 102.9. Nos pueden buscar también desde ahí, nos pueden escuchar. A los que están conectados, los animo a que sigan escuchando hasta el final. Tenemos más música, tenemos buenas noticias. Creo que hoy es un día que estaba nublado, pero acá salió el sol. Acá estamos contentos. Julio Cabrera, deja un saludo. Carol, amiga desde Colón. Hey, Julito, gracias por estar ahí conectado. Javi Portillo, Marcos. Ah, Marcos, otro colega de la silla de medios. Gracias por estar ahí conectado, mandando mensajitos. Leo, también conectado, a otro colega de agente de prensa, que hemos surgido ahí de una forma, hemos resurgido, creo que en el tiempo de pandemia todos nos hemos reinventado, y los que trabajamos como agente de prensa también lo hicimos, y hemos creado, yo creo que jamás en mi vida tuve tantas amistades vía online como lo he tenido desde esa época, y han surgido cosas muy, muy bellas, amistades muy, muy copadas. Tenemos más musiquita, nos estamos preparando. A ver, ¿qué más tenemos? Mayra, deja otro saludito. Gracias, gracias por estar ahí conectados. Estoy así como media perdida con las canciones, pero mi querido Dami tiene todas las canciones ahí conectadas, está todo ahí. Hoy te recuerdo, como escuchábamos hace un ratito a la pastora Pamela Pronesti, que nos invitaba el 27 y 28 al Congreso de Mujeres Florecer. Los animo a que puedan ser parte de este congreso. Si quieren la entrada, solamente me tienen que mandar un mensajito al chat o al chat de la radio en cualquier momento, que se lo van a llevar. No hay que sortearlo, nada se regala. Es algo que es para sembrar, y creo realmente que todas vamos a florecer en ese momento. Nos vamos a encontrar allá también. Recuerden que Huff va a estar tocando este fin de semana, el 13 y el 14, en el Teatro WOM y el Teatro Seminari de San Justo y Escobar. Búsquenlo en las redes, adquieran las entradas. Hay un gran esfuerzo, es un artista nacional que tenemos que cuidar, que lo tenemos con nosotros, que no se ha ido del país, y realmente apuesta al arte, a la música, al contenido argentino. Apostemos a los músicos nacionales, que realmente no solamente nos necesitan, sino que además nos dan mucho de su corazón, de su tiempo, invirtiendo lo mejor para todos. Viviana Leite está saludando, hola. Facu está mandando audios para que después lo podamos escuchar. Ahora lo vamos a estar escuchando en un ratito, Facu, y mando tu saludito. Seguimos escuchando un poquitito más de música. Down to the bottom, I was looking at a mountain I could not climb. I was addicted, if I'm being honest, for a long time. I was in a prison in need of a savior. I lifted my hands up to the sky, I cried out to heaven, I surrendered for the first time. Oh God, use a broken man. He can take all of our fears, make us whole. Broken man. us whole again. Ahí estamos escuchando Jason Crabb, increíble voz, gospel, para que lo tengan en cuenta, que puedan escucharlo, que puedan seguirlo. Por favor, sigan también en redes a Huff. Y no nos olvidemos que estamos saliendo por Twitch, amigos. Estamos saliendo por Twitch, estamos saliendo por YouTube y estamos saliendo por la plataforma, ¿sí? Radio Box FM 102.9. Pongan en Google y pueden aparecer por cualquier lado, pueden conectarse y dejarnos sus saludos, dejarnos sus mensajitos. Aquí estamos siguiendo adelante con muchos más saludos. Tenemos a Sus Prado. ¿Cuál es el tema de hoy? Uy, pero este señor. El tema de hoy ya pasó, o sea, él quiere ganar comida, ya se ganó el desayuno, ya se ganó el desayuno y ahora quiere ganar el almuerzo, sigue insistiendo. Pero está muy bien que esté conectado ahí, que se cope, que se prenda. Hay algunas cuestiones que nos gusta charlar aquí y hoy podemos charlar, si bien no hay una consigna, sino momentos para reflexionar, momentos para ser transformados, momentos para animarnos y ser valientes, ¿no? Y darnos cuenta y que por sobre todas las cosas, cuando tenemos una persona adelante de nosotros, recordemos que es hijo. Recordemos que es hijo, como nosotros fuimos. Y si nosotros tenemos en nosotros esta necesidad de que nuestros padres nos acepten, que más allá de que nuestros errores sabemos que hay un amor incondicional, siempre hay alguien que nos muestra ese amor incondicional. Así es Dios con vos. No importa, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, todos, que no importa el error, no importa si... ¿Qué tan grave puede ser lo que acontezca o que haga o el error que hagan nuestros hijos? Sabemos que, si bien por ahí uno dice, hey, no, bueno, pero vamos a nuestro momento en que nos gusta, me gusta hablar más confrontativo, ¿no? ¿Qué pasa si un hijo mata? Si un hijo se pierde en las adicciones, si un hijo hiere de tal forma a otra persona. Sí, seguramente por ahí hay muchos, digamos, bueno, tiene que pagar las consecuencias, ¿ok? Todos en la vida pagamos la consecuencia de lo que hemos sembrado, cosechamos lo que hemos sembrado, pero ¿dejamos de amar? ¿Dejarías de amar por el error? ¿Dejarías de amar? El amor es incondicional hacia un hijo, el amor es incondicional. Pero hay alguien que es tan poderoso, que tiene un amor tan inconmensurable, que es un amor que no solo perdona, sino que además restaura. Te animo a que no seas tan cabezona, de no recibir ese amor y recibir ese perdón en tu corazón, que no camines con ese peso, que puedas bajar el dedo acusador, no seas como Jonás, que quiere estar encerrado en la ballena con tal de no salvar a nadie, con tal de no ayudar a nadie, porque aquellos que pueden ser transformados por tu palabra, aquellos que pueden ser transformados por tu perdón, ni siquiera tu perdón, saber que el juicio no te corresponde, también te está salvando vos mismo. Entendamos que si no podemos perdonar, no podemos recibir ese perdón, no podemos dar lo que no tenemos, y si no podemos amar, no podemos entender de qué forma se recibe ese amor. Aprendamos hoy a recibir el amor incondicional que nos perdona, que nos transforma, que nos anima. Hoy es un día para que recuerdes que podés intentarlo, que hoy esa puerta que estaba cerrada se puede abrir. Te animo, como dije al principio del programa, que no te quedes con las excusas y los argumentos del no vas a poder, no sos capaz, no te mereces, no te mereces esto porque hiciste todo esto mal. Entonces este no te lo mereces. ¿Cómo puede ser que esa persona llegue a un puesto laboral y no estudió y mirá y seguro estará acá? No. Acá se trata de lo que tenés en tu corazón y de cuánto valés y de lo que creas que seas capaz con la ayuda de Dios. Animate a tocar esa puerta que puede ser tuya. Animate a abrir esa puerta que solamente podés abrir vos con la ayuda de Dios, porque a ti te pertenece, nadie te lo va a quitar. Te animo a que te levantes de esa cama, que dejes de estar mirando el día gris y llorando porque alguien te dejó, porque algo pasó, porque las circunstancias te sobrepasó. Hoy te animo a que te levantes, que te levantes, que te llenes de fuerza y que creas que es el día en que tu vida puede ser transformada. Que le des ese lugar, ese espacio en tu corazón al que no se equivoca, al que es justo, entregarle esas cargas. Te animo a que no te calles, te animo a que cuando tengas palabras de amor las digas, porque puede ser ahora el único momento en que digas, hey, te amo, hey, te amo. Aprendamos a usarla, no tengamos tanto miedo, che, que no pasa nada, realmente se cambia la atmósfera. No esperemos a estar en un lecho de muerte, no esperemos a estar en una circunstancia crítica para sacar lo lindo que hay en nuestro corazón. Ahora, miren cuántas veces podemos estar en una situación de discusión o enojo y las voces, las palabras salen, que parece que se destapó la olla, saltó todo para todos lados, se pudrió todo, tiraron la mesa. Pero cuando se trata de dar una palabra linda, una palabra de aliento, un consejo que por ahí decís, no, pero yo voy a dar ese consejo, yo lo voy a dar, sí, mira cómo estoy, no me va a creer, no lo va a tomar por... Porque nosotros aprendemos de nuestros errores, entonces somos los más indicados para dar consejos de donde no queremos que el otro esté. Somos los indicados. Si vos sabés lo que es falta de amor para dar amor, si vos sabés lo que es que te humillen para exaltar y honrar a alguien, si fuiste maltratado para tratar bien a alguien, somos los indicados. Haber pasado por procesos, haber pasado y estado en la boca del pez como estuvo Jonás, totalmente a la deriva, con una sentencia de muerte, mejor que nadie puede saber lo que es que aquel que cometió un error tiene una sentencia para caminar de muerte, viviendo en el error. Él, mejor que nadie, sabía lo que era ser juzgado. Él, más que nadie, sabía que tenía la posibilidad de volver. Jonás fue escupido, así cuenta la historia, fue escupido por la ballena, vomitado, y tuvo una oportunidad más. Hoy te animo a que sea esa oportunidad más en tu vida. Que no la desperdicies. Que no te quedes con las objeciones del mundo. Que agarres y rindas la materia que te falta para recibirte. Que agarres y que le digas a la persona que amás, que la amás. Que vayas a buscar ese trabajo. Que te envalentones. Que te envalentones para decirle a la otra persona, hey, a mí me fui mal. A mí me fue mal, pero a vos te va a ir bien. Porque no todo lo que nos pasa a nosotros es para dar malos consejos de nuestra experiencia. Todo lo contrario, es para decirle, vos podés. Vos podés. Aprendamos a callar, que no es nuestra experiencia, no se refleje en el otro, sino que sean las victorias. Lo que viene, lo que siempre salga de nuestra boca. Demos buenas noticias, levantemos el ánimo, seamos productores de fe, seamos productores de energía, de amor. No lo dudemos. Decile te amo a tu hija, decile te amo a tus hijos, decile gracias por este trabajo, gracias por un día más. Animate. Ahí tengo más saluditos. Facu, manda audio a la radio, Facu, manda audio a la radio, dale que te queremos escuchar. Dai, Olis, quisiera saber sobre la entrada. Ah, me están pidiendo la entrada, qué genia. Quisiera saber sobre la entrada del Congreso. Ya estamos, es tuya, Dai, es tuya. Mascota Feliz nos manda saluditos. Seguimos. Tenemos más musiquita. Y que ya se nos está yendo el programa, che. Oli Olis, vamos terminando este hermoso programa. Hoy anduvimos medio a las corridas. Hemos llegado. Hubieron trompadas en el tren. Hemos amanecido. Sí. Trompada olímpica. No se podía salir, no se podía bajar. Y cómo en un momento todo se transforma a través de la palabra, a través de la comunicación, a través de que están ahí conectados, interactuando. Ya tenemos otro desayuno que se lo han ganado. Hemos tenido la entrevista de Jaf. Realmente la hemos pasado muy bien. Hoy entendemos que no tenemos que levantar el dedo, que no seamos como Jonás. Recibamos de la misma forma y demos de la misma forma que nos gusta recibir. Ya hablamos del Congreso. Para que se puedan anotar, ya se fue la entrada del Congreso. ¡Ey! Esto es súper completo. Gracias por estar ahí conectado. Almita, que me está mandando mensajitos, muchas gracias por estar ahí conectada. Te mando un saludito muy, muy, muy, muy, muy grande. Tenemos al último artista. Es un chico muy jovencito. Y esto cada vez me asombra. No es que me asombra más, ¿no? Sino es que se va naturalizando, pero no dejo de... ¿cómo es decirlo? No es impresión. Se me va como un poquito la palabra... admiración, ¿no? Por saber que tan jóvenes se animaron a seguir su sueño y su carrera. Pero como decía Jaf hace un ratito y charlábamos, la importancia de que los padres podamos apoyar a nuestros hijos cuando tienen un sueño, un proyecto, guiarlos, saber que en el medio no van a venir malas influencias, estar acompañándolos, ser esos puentes para que se puedan cumplir y ser ejemplo para otros. Y de esa forma, o sea, la forma en que podemos despertarles a nuestros hijos estas ganas de avanzar, estas ganas de decir, hey, tengo un sueño, hay algo acá en el corazón que me late, que quiero. Hey, si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a ir por nuestros sueños, ellos no van a saber cómo hacerlo. Si no les enseñamos nosotros que sí se puede, ¿cómo hacemos para decirle, hey, sí se puede, si no se los mostramos? Seamos puentes a través del ejemplo. Seamos esos que digan, che, lo hizo, che, esto está bárbaro. No quita, hey, no quita. Y que le digas, hey, si yo no pude, vos podés. Si vos podés, porque hoy te doy todas las herramientas. Seamos esos puentes para nuestros hijos. Hoy vamos a escuchar al último artista en español que tenemos, que siempre vamos a cerrar con un artista en español. Los animo que si tienen material o si quieren compartir algo, que me lo puedan mandar por vía Instagram. Mi Instagram es carol.nacardigital. Me pueden encontrar ahí y mandar el material. Y tenemos una en castellano, que es de Samu Robles. Disfrútenlo, miren lo que hace este chico. Qué bárbaro, escúchenlo. Parece simple, pero lo intento y se vuelve difícil. Es imposible mentirle a todos sin descubrirse. Ya nada sirve para encubrirse. Dime para qué aparentar, por qué disimular, yeah. Si la única que sale a la luz es la verdad sin disfraz. Fallas, siempre el ego gana, si bajo la guardia, sé que me rebasa y ya no puedo jugar, quiero dejar el disfraz y mi libreto no puedo actuar, muy dentro mío hay alguien que solo quiere contenerse, pero no puede, todo el que sabe que miente es consciente de lo que viene, puedes seguir ignorando que tarde o temprano vas a caer, puedes seguir disfrazándote, pero dime para qué. Es la verdad sin disfraz. ¿Qué harás sin mi disfraz? Quiero hablar, yeah. Todo lo que oculté, esa ropa cara fake, ya la pude contener. Sí lo intenté, pero me cansé. Algo nuevo encontré, alguien en quien sí puedo. La verdad sin disfraz. sale a la luz, es la verdad sin disfraz. ¿Qué harás sin mi disfraz? Quiero hablar, yeah, yeah. Ta-ta-ra-ra-ra, ta-ra-ta-ra-ta, ta-ra-ra-ra, yeah, ta-ra-ta-ra-ta. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Bueno, amigos, gracias por haber estado ahí, gracias por haber estado conectados. Los espero el próximo martes a las 10 a.m. en Twitch, en YouTube, en la plataforma Radio Vox 102.9. No se lo pierdan. Terminamos con los últimos saluditos. Maylen Lelowski, que se está conectando. Macarena. Gracias, gente, por estar ahí. Gracias por estar conectados. Compartan el programa. No se olviden de decir te amo, de dejar de juzgar. No se olviden de ser valientes. Nos vemos. Chau, chau. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón.